Bueno, pues estamos en directo y seguimos con Alpargata. Música en vivo. Las vibraciones más altas del cosmos vienen a la Tierra y traen consigo un mensaje de amor, y es el fin de la guerra. Y te podrás ir volando al Albacete en platillo volante, cambiará nuestra vida y nada será como antes. Las vibraciones más altas del cosmos vienen a la Tierra para sacar a la economía mundial de la quiebra. Van a invertir en parranda, que es lo que quiere la gente. Dentro de poco tendremos un alien de presidente. ¡Extraterrestre! ¡Os recibimos con alegría! ¡Vienen a España a darnos palmas por bulería! ¡Que viva este! ¡Que viva! ¡Que viva Chuhuaca, que no está mal! ¡Os recibimos! ¡Extraterrestre con alegría! ¡Hala! ¡Los rectilíneos! ¡Los lunaki! ¡Los gamusinos! ¡Toma que to! Bravo, bravo, bravo, qué marca. Gracias, Alpargata. Muchísimas gracias, por acercarse aquí a este salto. Estamos saltando todos juntos, así que malo no puede ser. Gracias, ¿no? A vosotros. Gracias, Es un honor estar aquí. Es el primer día, si no me equivoco. Sí, no me equivoco, no quiero cagarla. El día de la radio, esto es un honor para nosotros. Pues muchas gracias. Luego va a ser la entrevista, ¿no? No se vayan porque Álvaro Lorite, eso es, en un ratito podrá hacerles una entrevista a este grupo, que me habéis dicho que venís de Carabanchel. Vamos a dejarlo ahí. Sí, no adelantes tanto. Y me parece que tenemos por ahí prevista otras dos comunicaciones. En este caso vamos a hacer un salto a otros territorios del Estado español, y en este caso nos gustaría contactar con el Salto Andalucía, con Marcos, sí, que me estaba contando desde la cabina. Eloy de la Haz, un saludo. Steph, también sí, en cabina. Vamos a saludar Álvaro y a Marta también, que están en cabina y nos están ayudando en redes sociales. Y ahora ya doy paso a Marcos. Muy buenos días, Marcos. Buenas tardes a estas horas. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Estamos bien. Oye, tu acento ya te delata. Estás por ahí, como decía la canción, al sur, ¿no? Estamos al sur, sí. Estamos tomando impulso para el salto, tensando los músculos, cogiendo aire. Andalucía tiene eso, gran extensión, mucha población, es diversa, y estamos preparándonos para este gran momento que vamos a dar. Pues teníamos como una pregunta muy preparada, y es un poco el entorno mediático informativo el que construye los sueños y que nos orienta a consumir, no consumir o consumir de otras maneras. En Andalucía, ¿cómo está esta historia? Hay referentes de medios que ya llevan años y sin embargo habéis dado, estáis dando el pequeño salto para dar el salto y el salto, ¿no? Sí, Andalucía es extensa, diversa, hay mucha gente haciendo, bueno, en todos los campos. Tenemos problemáticas fuertes. Entre ellas, Andalucía está poco vertebrada. Y mucho de nuestro trabajo ahora mismo está concentrado en esos primeros grupos motores que se están extendiendo por toda Andalucía, por Sevilla, Cádiz, Jerez, Málaga, Granada, Jaén. Se están creando distintos grupos en los que están teniendo los primeros encuentros y articulación con medios afines. Este fin de semana pues nos vamos a unir cinco medios de Córdoba. En fin, vamos moviéndonos se están articulando eso, los primeros grupos motores, los primeros contactos así más sólidos entre muchas personas que se están incorporando, no solamente medios, personas, a su contacto con asociaciones. Bastante trabajo en el que andamos ahora ligados. Y eso, uniéndonos, sumando fuerza. Hoy en el Día de la Radio, bueno, pues aquí estamos desde Trompeta Verde, se está uniendo, Radiópolis también, estamos tratando con Onda Color en Málaga. En fin, es un proceso que nos está llevando tiempo, esfuerzo y muchas ganas, y en esa andamos, dándolo, cogiendo así fuerza para todo lo que se avecina. Quería preguntarte por la reacción de las personas con las que estáis contactando, de los grupos, ¿no? Quizás es de sorpresa. Aquí en Madrid también es un poco como, es una mezcla entre sorpresa y, bueno, que no te la acabas de creer hasta que empiezas a hacer las cosas, como todo en la vida. ¿También está repitiéndose esa reacción entre estos medios, por ejemplo, Onda Color, como nombrabas, La Trompeta Verde o Radiópolis? Confiamos, el número cero, estamos bastante entusiasmados con el número cero, que nos va a permitir ya tener una muestra de por dónde van los tiros, efectivamente. Claro, por lo mismo que comentamos de eso, de nuestra problemática, lo difícil que es sacar un medio adelante, y muchas veces pues en los territorios, todas las limitaciones que tenemos, a la hora de articularnos, a la hora de sumar, tenemos que vencerlas. Y ahí, claro, esto es un proceso amplio, y ahí pues no le llamamos resistencia, sino que cuesta a veces imaginarse hacia dónde, con nuestro día a día tan crudo, cuesta un poco imaginarse ese, lo que va a implicar el salto, efectivamente, cómo lo vamos a hacer, cómo cada, hay distintas formas de cooperar, y vamos viendo eso, radio a radio, medio a medio, los que se van primero conociendo, hace falta mucho, hay muchas iniciativas por todo el territorio, es difícil a veces pues llegar a ellas, contactar, y necesitamos mucho trabajo en red, en contacto, y que estamos haciendo lo que buenamente nuestra fuerza nos da, y metiéndole todo lo que podemos. Sí, creemos que cuando, conforme vaya cristalizando, con muchos medios que han estado gravitando, que realmente no terminan de verlo claro, porque nosotras mismas no lo vemos claro hasta que no estemos ahí en el movimiento, ¿no? Saltando, no veremos hasta dónde podemos llegar, pues están, pero creo que cada vez seremos más, ¿no?, los que vamos a dar el salto. Marcos, te quería preguntar si hay alguna fecha clave en las próximas semanas o próximos meses para este proceso en Andalucía, y si nos puedes adelantar algún contenido de este número cero de esa redacción Andalucía del Salto. Bien, estamos cuajando justamente en esta semana un primer encuentro. Estamos teniendo encuentros, digamos así, ya no provinciales o en distintas localidades. Estamos tramando un gran encuentro a nivel andaluz. Y bueno, con respecto a los contenidos, bueno, este salto número cero cae en febrero, tiene aún más en la impronta de, digamos, de la tierra. Vamos a tocar esa cuestión tan capital en nuestro territorio como en la tierra, tan simbólica y tan, y con una realidad, una estructura que son de todos conocidas. Pero y también vamos a sacar también otras historias que también son conocidas, pero que hay que sacarlas, como son la memoria de las víctimas durante la transición. Seguiremos trabajando, vamos a darle vuelta a la cuestión de la identidad, nuevamente eso, estamos en el mes, digamos, el Día de Andalucía, que tantos manejos le dan, y tocaremos, bueno, pues otras cuestiones, ¿no?, como la cultura, de la cuestión de la inmigración, que siempre está

Y además de todo este directazo que estamos teniendo desde la emisora de Radio Vallecas, hemos coincidido con la campaña que tenía lugar hoy por el Día Mundial de la Radio. Sí, está por ahí Marta Luengo en el otro lado de la cabina, que nos va a hacer un mini resumen de cómo han ido las primeras horas de esa campaña. Marta, buenos días. Hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Susana por ahí? Todos. Hola Marta. Pues sí, os voy a contar un par de tweets que tengo por aquí interesantes, porque desde las redes se mueven y resuenan las mismas ideas que están sonando en nuestro programa. Nuestro hashtag alternativo, os cuento, AUPA las radios, ha llegado esta mañana a Trending Topic en Madrid y también en España. Es el hashtag alternativo a ese que hay, Día Mundial de la Radio, que es hoy 13 de febrero. Y os cuento, desde la red de medios alternativos hay un tweet que me ha encantado, que me ha recordado a mí. Dice, para sacar la voz, la mejor voz y la peor, para descubrir que tartamudear puede ser molón, porque tu voz es fantástica, única, aún para las radios. Me ha gustado mucho porque a veces tartamudeo, de admitirlo. Desde OMC, Radio Comunitaria, dicen, aún para las radios que visibilizan la diversidad, la igualdad, la pluralidad y el derecho a la libre expresión y comunicación. Eso que también queremos hacer desde El Salto, desde El Salto Radio, y que siempre se ha hecho desde Radio Vallecas. También en Colectivo Burbuja, uno de los colaboradores de o medios colaboradores en El Salto, dice, el mundo empieza más allá de los medios corporativos o partidistas. Desde Cultura, Micros y Acción, dice, nos unimos a las felicitaciones, AUPA las radios, porque hacemos brillar a los que en la oscuridad se sienten mejor. Y también desde Radio Almenara, otra radio libre, como muchas de las compañeras radios alternativas y libres del Estado en FM y en Internet, Radio Almenara nos cuenta que AUPA las radios, que hacemos discurso con quienes no son escuchadas. Esta idea también se ha repetido mucho. AUPA las radios se siguen construyendo a día de hoy con criterios de las radios que se siguen construyendo con criterios de sostenibilidad y abiertas para la participación comunitaria en la que entramos gente como yo y como todos vosotros. Y nada, voy a brindar porque estoy muy contenta que hemos sido el trending topic y aquí tengo una cervecita. Exitosa campaña de redes sociales con todas las emisoras que se han querido conectar y oyentes y oyentas de todo el estado, por ejemplo, desde Málaga Onda Color, desde Galiza, Radio Filispín, desde Sevilla, Radiópolis y algunas miles otras que luego iremos nombrando en esta siguiente hora, pero tenemos que... ¿Qué hacemos? Yo os invitaría en estos dos minutitos antes de que lleguen las 3 de la tarde, hagamos una pausita, que recordarles que hoy es el mejor día, vaya, para adherirse, suscribirse a El Salto, y lo pueden hacer a través del blog que está lanzando todavía este medio. Luego tendremos la web en condiciones y tal, pero si visitan saltamos.net verán, aparte de reportajes interesantísimos ahora mismo, también la manera de suscribirse al medio. Y vamos cerrando esta primera hora, no se vayan. A las 3 volvemos a comenzar como si fuera una lavadora, dándole paso a Steph. Buenos días, Steph. Buenos días. Te hemos traído desde la lejana, lejana, lejana, lejana para que presentes El Lago. Pues El Lago es una radioficción que nos da así paso a misterios, amor, tramas políticas, mucha intriga y un montón de personajes que hemos creado para vuestros oídos. ¡Wow! Vamos a escucharlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se vayan, que volvemos. La Radio del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Noticia de última hora. Fuentes oficiales confirman la muerte por causas desconocidas de Natasha Biroskayanova en su piso de Madrid. La coreógrafa rusa estaba a punto de estrenar en el Teatro Real una obra inspirada en el ballet del Bolshoi. El Kremlin no ha hecho ninguna declaración todavía. ¡Qué horror! ¿Pero quién ha podido hacer algo así? ¿Y qué vamos a hacer con todas las entradas que hemos vendido? Los periodistas se han puesto a grabar delante de la puerta. No han perdido ni un segundo. Buenos días, Amaya. ¿Ha venido Pierre de Lille esta mañana? Buenos días. Pues no, ayer se fue con Natasha y ya no le hemos visto. Y hemos intentado hablar con él por teléfono, porque hay un montón de periodistas preguntando si pueden entrevistarle. Y han preguntado por usted también. Me imagino que no querrá hablar con nadie. Voy a intentar contactar con él. Si se presenta, decidle que le espero en mi despacho. Y vosotras, con los periodistas, ni una palabra. Os lo pido por favor, para no añadir más problemas a los que ya tenemos. Y no quiero conceder ninguna entrevista. Asesinatos, desapariciones, misterio, amor, traición, investigación, trama política, El lago de los cisnes, el thriller que no te dejará dormir. Pronto en saltamos.net. ¿Tes ganas de saltar? Salta con nosco no Día Mundial da Radio co hashtag Aupa las Radios. Pues muy buenas tardes. Vamos a hacer como un déjà vu y volvemos a comenzar. Segunda hora de Al aire El Salto Radio. Muy buenas, en el aire El Salto Radio desde los estudios de Radio Vallecas y en el riguroso directo que marque tu agenda en este espacio-tiempo. ¿Iniciamos la divertida? Yo diría que apasionante aventura de construir un novedoso medio de comunicación propiedad de la comunidad que, como nosotros y nosotras, se junta, se rejunta, se une, se suma a esta iniciativa. Somos socios y socias, colectivo editorial y organizaciones comprometidas con la rigurosidad informativa, la creación cultural y el entretenimiento también, claro. ¿Y en qué estamos pensando? Pues en un medio plural, territorialmente, gracias a la coordinación y trabajo en común de diversidad de medios ya existentes. Diverso porque tiene una proyección multiformática, transmediática, que contará con una edición mensual en papel, un sitio web, un apartado de contenidos audiovisuales. Y hay algo por ahí que se me está olvidando. Pues, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser, Ramón? ¡La radio! Ese invento analógico tan preparado para saltar, saltar y saltar. Y no sé, ¿a dónde? ¿Al vacío? Pues Susana, sí que es un triste vacío informativo este que nos acompaña. Eso sí que sí. Actualmente, ¿verdad? Porque totalmente. Son realidades al final construidas a cargo de chequeras e inversiones financieras que, como hemos visto, han hinchado el valor de los medios que, paradójicamente, no han dejado de despedir a plantillas, rebajando notablemente la calidad de las piezas informativas en todos los ámbitos. Y los salarios, Ramón, y los salarios. En fin. Qué bueno, que aquí saltamos en caída libre, pero muy alegres, con nuestra aportación radiofónica. El Salto Radio, una propuesta sonora, acústica, auditiva, que va a expandir nuestra imaginación y hacernos volar. El Salto Radio, como colectivo salteño especializado en componer cápsulas, piezas de forma coordinada con la redacción del Salto. Somos la parte radio de este nuevo proyecto transmediático. Transmediático y multiperformático, diría yo. Y por eso ya estamos trabajando junto con redactoras y redactores en algunos reportajes que aparecerán en el próximo número 0 del papel y en el blog de saltamos.net. Y radioficciones, seriales novelados e interpretados por las voces de nuestro equipo. Reportajes, entrevistas, piezas, cuñas. Es que esta radio del Salto tiene muy buena pinta, Susana. Muy buena pinta. Yo voy a por elsalto.net. Y a lo largo de esta hora que vais a escuchar a través de este audio, vais a poder escuchar a grupos caracterizados por su implicación con años de existencia y aprendizaje, que tienen alianzas establecidas con movimientos y colectividades sanas, rebeldes, alegres. Por ejemplo, vamos a poder escuchar a la parte audiovisual de El Salto y también al Salmón Contracorriente o al colectivo Burbuja o a alguien venido desde El Salto Galiza o Salto Galiza. Pues eso todo lo vamos a escuchar en los siguientes minutos y hasta las 4 de la tarde. Y también queremos recordar, como estamos en vivo y en directo, aquí desde gracias a los compañeros y en los estudios de Radio Vallecas, pues tenemos dos líneas abiertas de teléfono, el 91777-3928 y

Juan Carlos Monedero es el mejor del mundo entero. Ya veremos si podemos, si hay que decir gasta, pues decimos ¡gasta! Si tú vas a la tele me da igual quien lo financia. Lo que pasa, ya veremos si Emilio Aragón controla todo en las sombras, el fantasma de Chávez o quizá la Ayatola. Si votamos a Podemos, quizás venga el apocalipsis, quizás me ahorquen en mi pueblo. Si votamos a Podemos, Pablo Iglesias me la pone tiesa. Íñigo Errejón me mola mogollón. Juan Carlos Monedero es el mejor del mundo entero. Juan Carlos Monedero es el mejor del mundo entero. Juan Carlos Monedero es el mejor del mundo entero. ¡Guau! Wow, ¡pedazo de tema! ¡Madre mía! No íbamos a hablar de actualidad, pero la habéis cuadrado. El Salto Radio, la radio que te escucha. Celebra con nosotras el Día Mundial de la Radio. Saltamos.net. Y seguimos aquí en directo en Radio Vallecas. Saludamos a todas las emisoras libres, autogestionadas, populares, universitarias que se construyen desde abajo en solidaridad y con buen rollo para aprender haciendo, que es lo más interesante de este movimiento que lleva años y años sobre la faz de la Tierra, diría, en todo el planeta. Son miles de emisoras las que emiten en entornos rurales, en el ámbito de la educación, por ejemplo, sanitario. También hay radios con fuerte presencia feminista y de género. Hay radios universitarias que ayudan a aprender, pues, haciendo las mismas reportajes, como acabo de decir, Susana. Bueno, y toda la gente que está emitiendo en streaming. Hay muchísimas, muchísimas radios por internet. Muchas de las que transmiten en ondas también tienen su versión en internet y bueno, esto hace exponencial ese medio que aquella canción vaticinaba que iba a matar, la televisión iba a matar a la estrella de radio, pero eso no ha sucedido todavía. No, se ha reinventado, ha dado el salto a internet y lo ha hecho con muy buena salud. Y bueno, yo creo que a día de hoy ya nadie piensa que la radio se va a acabar, porque ha llegado como un nuevo formato que sería podcast. Y además, un poco relacionado con eso, tenemos en cabina, tenemos en el estudio Juan Carlos Barba. Buenos días. Hola, buenos días. De Colectivo Burbuja, un colectivo que sale más o menos en el 2011, yo creo que un poquito antes, un par de años antes, ¿verdad? Sí, en febrero de 2010. Eso es. Bueno, pues queríamos hacerte, bueno, una entrevista que estamos haciendo. Eres uno de los colectivos que se integra en El Salto y te tenemos aquí para preguntarte un poco qué es el Colectivo Burbuja y cómo se orienta en su entrada o en su ingreso al saltamos.net. El Colectivo Burbuja es un conjunto de personas, somos ahora mismo unas 400 personas que nos dedicamos fundamentalmente a producir podcasts. Esa es la labor fundamental. Producimos de 15 a 20 podcasts a la semana y nuestro interés por El Salto, evidentemente, es porque queremos apoyar un medio alternativo de información. Eso está clarísimo. La carencia fundamental que vemos es que los medios están controlados o bien por los dos grandes partidos políticos o bien por grandes poderes económicos. Por lo tanto, la información está muy sesgada. Sesgada, pues, para favorecer a esos determinados, a esos poderes económicos tan importantes que son los que están controlando ahora mismo el grueso del devenir político en el país. Contra la manipulación mediática, ¿no? Es uno de los lemas que tiene Colectivo Burbuja y también tiene un fuerte componente pedagógico, ¿no? A través de vuestros programas muchas veces es intentar hacer más entendible un poco la línea el salmón contracorriente en otro formato, conceptos que yo creo que nos cuentan para que no nos enteremos de cómo va nuestra economía, por ejemplo. Sí, la información está muy sesgada en los grandes medios y nuestra labor es darle voz a la gente que no tiene voz en esos medios, porque hay muchas otras formas de ver tanto la economía como la política. Empezamos con economía, pero ahora también tenemos un podcast político muy interesante y bueno, y algunos más. Tenemos también uno de música, tenemos uno de cine. Que yo recuerde, pues por ejemplo está Días de Cine, que más o menos está saliendo cada 10-15 días. También está saliendo uno asociado, que quizás no es de Colectivo Burbuja, La Montaña Rusa Jazz, que creo que lleva 20 años, me parece. Sí, La Montaña Rusa, nosotros es lo que llamamos podcast asociados, que tenemos varios de ellos. Y sale poesía, efectivamente, cada semana solemos sacarlo. Eso es, luego ampliando el debate, también Economía Directo, que es el que tú sueles presentar. Sí, fue el primero, Economía Directa, y Radio Gramsci también, un podcast muy interesante que se produce desde Suiza. La gente que está fuera, que siempre pensamos en ellos, los exiliados económicos. Y bueno, Juan Carlos, tenemos también por aquí un compañero que nos va a conectar a través del teléfono, que viene desde Galiza, se llama Héctor. Buenos días, Héctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás en directo en este El Salto Radio, primera emisión en directo, programa especial, Día Mundial de las Radios. Nosotros hemos querido salir con un hashtag alternativo, AUPA las Radios, y estás también con Juan Carlos Barba, de Colectivo Burbuja. Héctor, Osalto, ¿qué nos puedes contar de Osalto? Ya habéis variado un poco el nombre en gallego, por supuesto. Cuéntanos en qué momento estáis en vuestra redacción o momento de creación del colectivo. Bueno, pues ahora mismo estamos trabajando los contenidos para el papel del número cero. ¿Nos puedes adelantar algunos de los contenidos que vamos a encontrar? Bueno, pues básicamente pues es un tema sobre derechos sociales, sanidad, un poco, esa es la temática central, y después también habrá un reportaje de memoria histórica reciente sobre luchas aquí en Galicia. Y bueno, tampoco quiero adelantar mucho para dejarlo ya para que la gente lo vea en el propio papel. Estábamos conversando con Juan Carlos en relación con un poco el diagnóstico que hacemos en común, ¿no? Y vemos que hay un fuerte sesgo de los medios de comunicación. Están, digamos que la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Héctor, en Galicia, territorialmente, ¿nos puedes también adelantar un diagnóstico que estéis en común teniendo? Bueno, sí, aquí el diagnóstico puede ser el mismo un poco que en el resto, es decir, aquí tenemos una televisión pública gallega que está controlada por el Partido Popular, entonces sirve realmente solo a sus intereses, y la prensa comercial también, quiero decir, están medios como La Voz de Galicia, El Correo Gallego, que son de lo más rancio que te puedes echar a la cara. Entonces, el panorama en esos niveles es bastante triste, entonces siempre está, este tipo de proyectos siempre son muy necesarios. Sí, Héctor, buenos días, soy Juan Carlos Barba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿y tú cómo ves ahora mismo las perspectivas de los nuevos medios de comunicación, la gente que estamos trabajando por dar otro tipo de orientación a la información que recibe la gente? ¿Cómo ves? ¿Tú crees que se perfila con más futuro que lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, yo creo que por lógicas como las de este proyecto nos puede llevar más allá, porque las dificultades que se tienen desde la comunicación alternativa siempre es cómo salir un poco de un número reducido de personas que, digamos, son militantes de este tipo de medios, porque ya están, ¿no?, convencidas, tienen unas determinadas ideas, y cómo poder llegar a una mayoría social y repercutir ahí. Y esa es, creo, que la mayor dificultad. Entonces, pues este proyecto abre, yo creo que ese tipo de oportunidades, y creo que hay que aprovecharlas. Sobre todo las nuevas generaciones que tienen acceso a los medios de comunicación, que se informan mucho más a través de las redes sociales, que se informan mucho más que lo que hace la gente mayor a través de los medios tradicionales. Yo creo que poco a poco vamos a ir penetrando más en la sociedad a través de estas nuevas generaciones. No sé qué piensas tú de eso, de cómo influye el cambio tecnológico en que gente con muchos medios económicos como somos nosotros podamos tener acceso a una mayor cantidad de gente, a informar a más cantidad de gente. Sí, bueno, claro, a nivel tecnológico eso ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo cuando empecé en esto, yo vengo de activismo, digamos, audiovisual, y recuerdo que pues nos lanzamos en principio hace 10 años así, con la idea de darle cobertura audiovisual a movilizaciones y a actividad de los movimientos sociales en Galicia, y de repente veías que era muy raro, ¿no?, aparecer allí con una cámara o algo así, y hoy en día lo raro es que no haya nadie sacando imágenes con su móvil, subiéndolas a las redes sociales, y el panorama ha cambiado muchísimo, y eso, bueno, da oportunidades, también tiene sus complejidades, porque se genera, digamos, mucha cantidad de información y se genera mucho ruido, y a veces es difícil orientarse. Y un poco nuestro criterio ahí es también, digamos, generar una información que sea de calidad, que pueda servir de guía entre el ruido, ¿no? Claro, hay que tener muy en cuenta también las características demográficas de cada territorio, ¿no? Porque me estoy imaginando que Galicia tiene 4 o 5 ciudades importantes, pero también tiene una dimensión rural bastante amplia, Héctor. Yo no sé un poco si esto, cómo lo vamos a intentar construir, ¿no? Porque la brecha tecnológica, que es una de las cuestiones yo creo que relevantes a la hora de plantear un medio, también es importante, ¿no? A la hora de diseñarlo. Estamos con Juan Carlos, que por ejemplo en Colectivo Bruja trabajan mucho a través de podcast y han conseguido llegar a mucha gente a través de esos canales. ¿Cómo podemos intentar llegar a esa gente que nombraba Juan Carlos? En territorios donde a lo mejor Internet no es algo, digamos, que tenga la mayoría de la población. Ya, pues claro, en ese aspecto sí que la gallega es diferente, y bueno, digamos que aquí siempre funcionamos, o lo que más funciona son ese de ciudades, que es el eje atlántico, Coruña, Santiago, Vigo, que es donde hay más movimiento, y sí que es difícil llegar a rural y tal. Ahí sí que yo creo que lo que se tiene que hacer es, digamos, promoción in situ, o sea, ir a los sitios, moverte por ahí y darle difusión al proyecto. Creo que en los próximos meses sí que va a haber una campaña para ir un poco de gira por el territorio y darlo a conocer de esa manera. Pues Héctor, muchísimas gracias. La última pregunta que le estamos lanzando a los contertulios que se acercan a la radio es un poco, ¿cómo te imaginas el panorama mediático cuando El Salto ya esté en marcha? Bueno, el panorama mediático así en general, bueno, no creo que vaya a ser muy diferente, pero sí que estaría bien que este proyecto pues consiga salir adelante y sobre todo generar ese público y esas socias que son las que mantengan el proyecto económicamente para que sea viable y pueda ofrecer un trabajo de calidad y con una visión, digamos, alternativa a la de los grandes medios que no sirven a los intereses de la mayoría social. Sí, y Héctor, soy Juan Carlos otra vez. Una última pregunta. ¿Cómo ves tú las posibilidades de la profesionalización de estos nuevos medios de comunicación, estos medios alternativos, como queramos llamarlos? Porque yo creo, mi opinión es que pasa por ahí el que seamos capaces de llegar a una mayor cantidad de gente. Sí, bueno, claro, en cuanto a profesionalización, o sea, yo creo que para nivel de participación, yo siempre considero que más, o sea, profesionalización me suena un poco, para mí, gente que se pueda ganar la vida con ello, básicamente. Cualquiera que tenga ganas de aportar, pero sí, claro, es fundamental que haya un soporte económico, es fundamental, y eso viene pues realmente por tener un público que valore que exista un medio realmente independiente, que no tenga que financiarse a través de publicidad de grandes empresas y todo esto, porque es ahí donde está realmente la posibilidad de hablar libremente. Y Es interesante esta pregunta que ha hecho Juan Carlos. Yo creo que ha sido es un acierto que la lances, ¿no? La profesionalización de este tipo de medios. Claro, ¿cómo se sostiene todo este desparrame, por ejemplo, el que estamos haciendo hoy, ¿no? 20 personas habrán pasado por el estudio de Radio Vallecas, una radio comunitaria, y en todo el estado está la gente. Y claro, ¿cómo se consiguen estos fondos? Por ahora parece que la apuesta que vamos a hacer es tratar de hacer una llamada a que la gente se asocie a este grupo. Colectivo Burbuja, Héctor, voy a preguntarle a Juan Carlos, tiene ya una experiencia con respecto a esto, ¿no? Hace una llamada, hay gente que se asocia y que luego participa, ¿no? En determinados momentos del año se activa esa red para escuchar, para tomar decisiones importantes. Sí, sí, pero somos voluntarios, básicamente, voluntarios y voluntarias que nos dedicamos a esto. O sea, realmente el problema que nos estamos encontrando es ese techo de cristal en que no podemos traspasar, que está en el entorno de las 6, 7, 8 mil descargas por podcast. Entonces, claro, yo me pregunto qué es lo que hace falta para traspasar ese techo de cristal, y una de las respuestas puede ser esa, la profesionalización, pero pasa evidentemente por tener una sostenibilidad económica, y es donde nos surge la duda, dónde está el futuro de estos medios alternativos si tiene que pasar por esa sostenibilidad económica, que es una respuesta que no tenemos aún, ¿eh? Y por agruparse, Héctor, ¿no? Estamos todos en este momento de juntarnos con otros, reconocer a otros grupos y para intentar ser un equipo. ¿Sí? Eso es, te estaba nombrando que eres nuestro equipo, Héctor. No, bueno, básicamente que tiene que ver con unir recursos también, tanto humanos, ¿no? Como técnicos, tecnológicos. Que bueno, puede ser a lo mejor una manera de romper esos techos. En realidad, cada uno de nuestros medios tiene su propio techo, y a lo mejor compartiendo recursos los techos se desbordan. Quiero decir, quisiéramos que nuestros usuarios, usuarias, quienes se descargan, quienes escuchan el podcast, se desborden, ¿no? Eso sería como lo mejor, pero se desbordan en muchos sentidos, quiero decir. Eso, como tú dices, ¿no? También desbordar, pues sí, también suscribiéndose a los medios y tal, de tal manera que esos recursos le saquemos lo más posible, ¿no? En eso estamos, Susana, Héctor, Juan Carlos. Juan Carlos, Héctor, muchísimas gracias por estar en directo con nosotros, con este El Salto Radio. Seguro que vamos a partir de ahora a tener comunicaciones seguidas para que nos contéis un poco vuestras novedades editoriales, propuestas para El Salto, y a través de ese blog, que dentro de poco será página web y que esperemos que tenga muchísimo tráfico, podremos veros firmar artículos, programas de radio. Juan Carlos, Héctor. Héctor, una última pregunta. ¿Dónde crees que te veremos en un par de meses con firma? ¿En qué ámbito? ¿Económico? ¿Movimientos sociales? ¿Ecología? ¿Mundo rural? Para adelantarnos un poco, tú concretamente. ¿Dónde voy a estar yo? Bueno, no lo sé. Ahora mismo he estado colaborando con la gestación del primer número en papel, y digamos que he estado trabajando en reportaje de memoria reciente de luchas, y después en el ámbito cultural. Pero bueno, yo lo que sí que trabajo es el tema audiovisual, entonces estamos ahí. Creo que hay un debate ahora sobre cómo generar nuevos formatos para redes y todo esto. Así que ese es mi ámbito, lo mismo. Perfecto, Héctor, pues te veremos la firma de algún vídeo o de alguna conclusión de algún foro, seguramente con respecto a los formatos. Juan Carlos, ¿a ti dónde te veremos? ¿Dónde te escucharemos? Me parece que en tu caso, ¿verdad? Sigo exactamente igual, con Economía Directa básicamente, y algún debate directo. Perfecto, pues gracias a los dos y continuamos. Está por aquí, otra vez entre estos dos guitarristas, Susana, a ver si pones orden ya. Alpargata, que es que no se quiere ir. Vaya, nosotros les adoptamos con gusto. Así que nada, chicos, arrancaos. Pues nada, vamos allá. Es que nos han dicho que van a traer una pizza y nos hemos quedado. luego. En la plaza de los carros en el barrio, la latina, los chinos hacen parné vendiendo birras. Y en la calle Lavapiés, un moro senegalés juega la pelota con un bangladita. El día 15 de mayo, un chulapo octogenario luce su boina y su chaleco de cuadros. Y a su lado, un curilla ecuatoriano que ha salido del armario, bebe Coca-Cola. La. ¡Ay! Para pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa para pa pa pa pa para pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa. En la puerta del Candela, un quinquillero y un gitano, por amor a una papela, se dan palos. Y en la calle Desengaño, un travesti solidario le hace a un abuelo tacaño su regalo. En mitad de la Gran Vía, en el medio de Babel, una moldava se enfría de y su chulo anglosajón en el bingo de Montera pierde la cartera por un mal faro. Pol para pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa para pa pa pa pa para pa pa para pa pa pa pa para pa pa para pa pa pa pa. En la comisaría centro de la calle Leganitos pierde el juicio un madero del distrito. Y un taxista vallecano da paseos sin sentido para cobrarle de más a un despistado. Mientras peina un vagabundo acostado en un cajero muerto en el sueño profundo del dinero. Y en la estación de Chamartín, en mitad del botellón, se asesina con licor un chavalín. Pap, piribidap, guap, nepe, perebodón, guap, matepirbap, pipirbapap. Ay, Madrid de mis amores, ¿quién te ha visto y quién te ve? Ay, Madrid de mil colores, no me traes más que dolores cuando yo te vuelvo a ver. Ay, Madrid de mis amores, ¿quién te ha visto y quién te ve? Ay, Madrid de mil colores, no hace falta que me llores si me voy para no volver. Piribidap, piribidipidibap, piribidap, dap, dap, piribidap, dupum, prudap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap, dap. ¡Que sí! Desde el sur y para todos los sures del mundo, feliz día de Mundial de la Radio. Felicidades, compañeros, nos tenemos que felicitar todas y todos. Bueno, pues Alpargata otra vez ha cantado. Ustedes sí que tocan todos los palos, ¿no? Todo lo que podemos. Todo. Bueno, para conseguir vuestro disco, para estar atentos a las fechas de conciertos, ¿qué tenemos que hacer para seguir al? Pues nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, en YouTube tenemos nuestros vídeos, nuestros discos están en Spotify, en Bandcamp y en todas esas cosas. Y en los conciertos, ¿no? Y en nuestros conciertos, en nuestros conciertos mejor, porque ahí con sus dibujitos y sus cosas. Recordarnos la siguiente fecha aquí en Madrid, por lo menos. Pero bueno, también recordar, porque esto lo va a oír todo el mundo que está por ahí en todo el Estado español. Si tuvieran la... Nos habías comentado, sí, ¿no? Sí, las tenemos varias fechas. Tenemos varias fechas. Bueno, el 11 de marzo en el Café Berlín de Madrid vamos a estar con toda la banda. Vamos a estar en Alicante este viernes 17. Vamos a estar en Lugo. Vamos a estar en Toledo, en Segovia, pero vamos, os podéis informar en internet, ¿no? Sobre nuestras fechas, porque hay un montón y no me acuerdo de todas. Vale, pues muchísimas gracias otra vez a Alpargata haciendo música en directo, lo que nos encanta también aquí en la radio porque lo vivo siempre es mejor. Pues muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. A ver si no luego le acabamos pidiendo otra y otra y otra porque aquí como estamos. Bueno, Eloy, productor, ¿qué hacemos? Bueno, recordar. Esto es El Salto Radio, es nuestra primera salida en streaming. Gracias en esta ocasión a los compañeros y compañeras de Radio Vallecas, quienes nos han prestado sus frecuencias tanto hertzianas como de internet, y los audios que hemos estado haciendo hoy, digamos, las entrevistas y demás. Vamos a colgarlos en El Salto Radio, y El Salto Radio tiene una dirección en archive.org. Ahí estamos colgando todas nuestras producciones y estarán, por supuesto, se pueden ver también y visitar a través del blog saltamos.net mientras hacemos la web de El Salto, que será ya pues más bien hacia mayo. Pero todo lo que quieran saber sobre este nuevo medio, El Salto, lo pueden hacer ahora mismo en saltamos.net. Ahí también se pueden suscribir y también hay un pequeño apartadito de suscribirse a las producciones de radio, lo que les agradeceríamos mucho, pero sobre todo porque tenemos muchísimas cosas que compartir con vosotros y vosotras y nos gustaría hacerlo con un poquito más de apoyo económico. Se va la guerra, ya no lo sabe. Ay, mi niña, se va la guerra de los musulmanes. Este ritmazo de Alpargata, cómprate el disco, sigue sus perfiles de Facebook y de Twitter, pero sobre todo sigue en sintonía en esta emisora. Un pañuelito para estar guapa en la trinchera y una mochila último modelo que lleva perfume en la cremallera. En esta emisora, que es una de las protagonistas de este Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, y que Marta Luengo en directo también nos va a hacer un seguimiento de la campaña en redes sociales bastante activa. Pues sí, Ramón, la verdad es que hasta ahora mismo tenemos Twitch, se sigue moviendo la campaña. Os cuento algunos de los usuarios que están colaborando más. Algunos muy interesantes como Gitanas Feministas, que es, leo aquí, un grupo para promover la igualdad entre gitanas y gitanos y con un enfoque feminista. Me ha parecido muy interesante, os lo quería comentar. Mariano E. Fernández también está, Demonio Colorado, que nos dice que quiere recordar especialmente en el Día Mundial de la Radio a las radios comunitarias, a ver cuándo dejan de ser alegales, entre comillas, nos cuenta. Noviembre Nocturno, Cuentíficas, La Bárbara Radio, y ahí había otro tuit que os quería comentar muy simpático, que lo encuentro aquí abajo. A ver. Bueno, hay un montón, ¿no, Marta? Sí, perdonad que tengo que bajar el timeline. Irene Calo, como Frida, ese apellida, pero se llama Irene, dice, hace un rato cuando estaba empezando a oírlo, dice, colocándome para escuchar el primer programa de El Salto Radio, en Radio Vallecas. Feliz día. Y lo de colocándome, imagino que se estaba sentando como estamos ahora nosotros. Pues yo creo que ha sido una campaña que podemos decir que es exitosa. Me parece que en algún momento hemos sido trending topic en Madrid, en España. Sí, efectivamente. Te contaba antes que habíamos sido el hashtag alternativo al que hemos, a Opa las Radios, lo hemos sacado alternativo al del Día Mundial de la Radio, ha sido hashtag trending topic en Madrid y también en España un ratito. Una pregunta difícil, ¿por qué siempre nos vamos con una cosa alternativa? ¿Por qué no hemos usado Día Mundial de las Radios? ¿Qué queríamos resaltar para haber sacado otro hashtag? Bien, pues eso es una buena pregunta, Ramón. Pues muchas cosas, ¿no? Que hoy es un día un poco especial, que las radios comunitarias tienen también voz, que las radios libres en España tienen así mucha actividad, que están muy vivas.

Agradecemos enormemente a Radio Vallecas por habernos cedido su estudio, su streaming y todo este tiempo para poder hacer este programa, así como a todos los colectivos que han participado en el programa del día de hoy, que son un montón. Bueno, toda la gente que está involucrada en el salto, desde Martín, Jota, Isaskun, Pablo, Esther y todos los del Julia. Salto Radio, Julia, que no han podido venir por cuestiones así, pero que están con nosotras y nosotros. Y seguimos en las redes sociales con ese mensaje que hemos lanzado hoy: AUPA las radios sociales. ¡Ay! ¡Uy! AUPA las radios. AUPA las radios. AUPA las radios.